superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán se jugaba su última carta. El conde Bartók, el siniestro vampiro humano, había revivido y tenía en su poder a la joven Ruth de Tournel. Calimán, sabiendo que no existían armas para matar a aquel ser de ultratumba, teniendo la seguridad de que ni siquiera sus asombrosos poderes de hipnotismo y magia podían dominar a aquel espectro, intentaba un plan arriesgado. Había capturado al jorobado Jorvik y fácilmente lo dominaba, obligándole a que le entregaran sus ropas miserables. Calimán se caracterizaba como el jorobado, maestro de la transformación. En unos segundos quedaba exactamente igual a Jorvik, con el rostro transfigurado y logrando una perfecta imitación de la voz. Ante la furia y desesperación de Jorvik, que quedaba colgado de su garfio de acero en una argolla empotrada en el muro, Calimán, caracterizado como el jorobado, se dirigía hacia el salón de la torre donde el conde Bartók se disponía a atacar brutalmente a Ruth de Tournel. El siniestro personaje tenía bajo su dominio a la joven, quien, creyendo que Calimán estaba prisionero en la tumba de los vampiros y sabiendo que Jim Preston había escapado del castillo, no ofrecía ya resistencia alguna y se disponía a beber aquel líquido rojo como la sangre que el conde Bartók le ofrecía. Bebe, bebe, que este es el principio de la inmortalidad. Juntos hemos de vencer el paso del tiempo, viviendo nuestro gran amor. ¡Bebe, Ruth! Sí. Sí. Es mejor acabar de una vez con este suplicio. Y era entonces cuando Calimán, caracterizado como Jorvik, irrumpió en el salón con una carcajada siniestra. Ruth de Tournel reaccionaba sorprendida y la copa resbalaba de sus manos. El conde Bartók miraba furioso cómo aquel líquido rojizo se esparcía siniestro por el suelo como mancha de sangre. Luego reaccionaba violento acercándose a Calimán, que bajo la indumentaria de Jorvik reía burlón. ¡Maldito jorobado! ¿Te atreves a interrumpirme? Perdón, señor. Perdona, mi señor, pero... ¡Calla! El puño del conde Bartók se estrellaba con furia, haciéndolo caer de espaldas. El siniestro personaje avanzaba furioso. ¿No has olvidado que mi palabra es ley, Jorvik? Perdón, señor. Dejadme deciros que solo trato que vuestra dicha sea más completa. Escuchadme, yo... ¡Espera! Déjame mirarte bien, Jorvik. Hay algo extraño en ti que no acierto a comprender. ¿En mí, señor? Es como si no fueras el mismo. Yo soy... Calimán se estremeció. El conde Bartók lo miraba interrogante. Estaba a punto de descubrirlo. Hay algo en ti. No sé. Tus ojos. Sí. Tu mirada tiene un brillo extraño. No es la mirada de animal que te caracteriza, sino una mirada de inteligencia. Déjame mirarte a la luz. Acércate, Jorvik. Calimán se incorporó. Su caracterización de Jorvik era perfecta. Estaba cubierto con aquellos andrajos. Avanzaba dificultosamente con movimientos siniescos, con el cuerpo echado adelante por el peso de su joroba y su rostro. Su rostro, valido de la gesticulación, era exacto al de Jorvik. Sin embargo, el conde Bartók lo miraba dudoso. Ordena, ordena, mi amo y señor. Hay algo extraño en ti, Jorvik. Como si no fueras el mismo. Algo extraño. Señor, ¿qué puede haber de extraño en este fiel criado vuestro? Algo oculto, Jorvik. Será... será mi alegría, señor. Mi alegría de tener prisionero a Calimán en la tumba. Mi alegría de saber que pronto va a morir y que la muerte de mi madre quedará vengada. El cuerpo, el rostro, la voz de Calimán, todo era perfecto para parecer como el verdadero Jorvik. Y los ojos verdosos del conde Bartók lo miraban interrogantes. Sin embargo, no descubría a Calimán. Escuchadme. Escuchadme, señor. Si me atreví a interrumpiros fue para... hacer más placentera esta noche para vos. ¿Qué dices, Jorvik? Sí, señor. Intentáis convertir a esta mujer en la condesa de Bartók. Le concedéis la gracia de ser vuestra esposa y... El pobre Jorvik piensa que debe vestir las galas que... por alcurnia le pertenecen, señor. ¿Galas? Sí, mi señor. Tras esas cortinas, en los viejos armarios, están guardadas ricas prendas, hermosos vestidos bordados de pedrería, que son las galas nupciales que esta mujer debe vestir para ser vuestra esposa. El rostro pálido del conde Bartók se iluminó con una sonrisa diabólica. Calimán se dio cuenta que su plan daba resultados e insistió. Pensad, señor. Imaginad a esta mujer ataviada ricamente con galas nupciales. Lucirá más hermosa. Miradla ahora, con esas ropas sucias y rasgadas. Así como yo, como una miserable. Es verdad, John. Imaginadla vestida de blanco, esperando que vos, señor, os dignéis hacerla vuestra esposa. Jorvik, sabes que tienes razón. Mis incontenibles anhelos precipitaban mis actos, pero tienes razón, Jorvik. Si Ruth de Tornel ha de ser esta noche la condesa de Bartók, debe vestir las galas nupciales. Dejadme, señor. Dejadme que sea yo quien obligue a esta mujer a vestirse dignamente. ¡No! ¡Aparta tus asquerosas manos de ella! Será mi fiel Jessica quien la acompañe. ¿Jessica? Señor, vuestra fiel amiga Jessica ha ido a la tumba subterránea a matar a Calimán. Imaginaos que esta noche de luna llena, ella será feliz clavando sus filosos colmillos en la garganta de Calimán. Dejadme que yo la lleve. Dejadme, señor, que os sirva. Dejadme. Sí, tal vez, Jorvik. Tal vez. De Calimán estaba dando resultados. El conde Bartók no lo había descubierto bajo el disfraz del jorobado Jorvik y ya hábilmente Calimán insistía en su petición. Dejadme que lleve a esta mujer para que vista las galas nupciales y en breve tendréis ante vuestros ojos a la futura condesa de Bartók. Lo dicho, Jorvik. Te estás volviendo inteligente. Y pues. Llevad a Ruth de Tornel hasta mis habitaciones y mostradle las galas nupciales que habrá de vestir. Gracias, señor. Gracias. Ven conmigo, mujer. Calimán, haciéndose pasar por Jordi, avanzó hasta Rude Tornel tomándola bruscamente del brazo. ¡No! ¡No! ¡Quita tus manos de encima, Jordi! ¡Vamos! Es inútil que te resistas. Mi señor lo ordena. ¡Vamos! ¡Déjame! Ven, ¡déjame! Amigo, ¡ven, vamos! ¡Jordi! Ordena, mi señor. Con tu vida me respondes si ella escapa. Oh, descuidad, señor. El fiel Jordi no dejará que esta preciosa mujer nos abandone. Os juro que no se separará de mi lado. Sí, pues, no deseo esperar más tiempo. La espera aumentará vuestro amor, señor. Vamos, camina. ¡Suéltame! Camina, que lo ordena mi señor. ¡Déjame, jorobado maldito! ¡Déjame, suéltame! Angustiosamente, Rude Tornel trataba de librarse de aquellas manos que la aprisionaban. Sentía repulsión y asco al verse abrazada por el jorobado. El conde Bartók los miró desaparecer tras la pesada cortina de terciopelo y exclamó: sí, ella debe lucir esplendorosa esta noche. Será digna condesa de Bartók. Al llegar al salón contiguo, Rude Tornel continuaba tratando de librarse del jorobado, y fue entonces cuando... ¡Déjame! ¡Déjame, jorobado maldito! ¡Déjame! Escúcheme, tranquilícese. Tranquilícese. ¿Qué? ¿Qué pasa? Jordi, ¿tu voz? ¿Tu voz ha cambiado? Y ahora es como si Calimán hablara. Es que mi caracterización fue perfecta. Y ante los asombrados ojos de Rude Tornel, Calimán cambió aquel cuerpo contrahecho levantándose imponente. Y de su rostro se borraron las facciones horribles del jorobado. Y Rude exclamó asombrada: Calimán, pero es usted. Sí, sí, Rude. Tuve que caracterizarme como Jordi para rescatarla. Pero es increíble. Juraba que era Jordi. Lo mismo pensó el conde Bartók. Confieso que por un momento creí que me descubriría, pero todo salió tal como lo había calculado. Pero es usted un hombre increíble, Calimán. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Cuidado, no levante la voz, que estamos vigilados. Tenemos que pensar en escapar. ¿Escapar? ¿Pero cómo? Esta habitación comunica al salón donde el conde espera. No hay otra salida. La hay, Rutelar. La hay, esa ventana. Pero estamos en lo alto de la torre. Es preferible intentar escapar por allí que resignarnos a morir. Abandonaremos el castillo. La dejaré en lugar seguro y luego regresaré a enfrentarme al conde Bartók. Sí, Calimán. Y ahora, por favor, grite. Grite angustiosamente como si Jordi estuviera a su lado. Vamos, grite. ¡No! ¡No! Eso es. ¡Déjame, Jordi! ¡Déjame! ¡Jordi! ¡Déjame! ¡Jordi! Cuídala, que será mi esposa. No quiero que muera antes de ser mía, Jordi. ¡Déjame! ¡Déjame! Perfecto, perfecto. Ahora tenemos tiempo de escapar. ¡Vamos, Ruth, vamos! Ágilmente Calimán trepó a la ventana. Miró hacia abajo y se dio cuenta de la gran altura en la que estaban. Calimán, nos mataremos. Es imposible descender por el muro. Recuerda, Ruth, no hay fuerza más poderosa sobre la tierra que la voluntad del ser humano. Vamos, colóquese sobre mi espalda y afirme sus manos en mi garganta. Descenderemos por el muro hasta llegar a la tierra. Sí, sí. Vamos, Calimán. No es muy cómoda nuestra situación, pero mil veces mejor que ser víctimas del vampiro romano. Vamos, Ruth. Vamos. Y con la hermosa Rude Tornel sobre sus espaldas, Calimán empezó a descolgarse por el muro. El viento amenazaba con arrancarlo, pero las recias y musculosas manos de Calimán se aferraban contra los salientes del mismo como garfios de acero. Iban hacia la salvación. Y en ese mismo instante, la diabólica Jessica abría lentamente la pesada puerta de la tumba subterránea. Los goznes gimieron lúgubres y el rostro pálido de Jessica se iluminó con una sonrisa diabólica al penetrar a la tumba. Calimán. Calimán, caro has de pagar esta noche tu traición. Me hiciste creer que me profesabas un gran amor y todo fue mentira. Ha llegado, pues, el momento de tu muerte. Jessica, creyendo que Calimán estaba prisionero en aquella tumba, avanzó lentamente hacia los ataúdes vacíos. Sus ojos, negros y enigmáticos, brillaban intensos. Avanzaba envuelta en los negros encajes de su vestido. Una sonrisa burlona en sus delgados labios dejaba entrever los dientes blanquísimos que muy pronto se clavarían en el cuello de la víctima. Calimán, ha llegado pues la hora de tu muerte. No hay poder humano sobre la tierra que impida que mitigue mi espantosa sed de sangre. Jessica se acercó al ataúd y de pronto descubrió... ¡Vacío! El ataúd está vacío. ¡Calimán no está aquí! ¡Calimán ha escapado! Del castillo de Boyer y los páramos, dos sombras avanzaban penosamente por las solitarias calles del pueblo de Renly. ¡Deprisa! ¡Deprisa, señor Preston! Todo será inútil, muchacho. Si el alcalde del pueblo no querrá ayudarnos, jamás querrá nuestras palabras. Aún así, debemos insistir. Debemos decirle que Calimán está prisionero en el castillo de Boyer y que la vida de la señorita Ruth está en peligro. Oh, no, no. Fue un error abandonar a Calimán. Debimos habernos quedado con él. Ordenó que viniéramos a dar cuenta de los hechos al alcalde y cumpliremos con su orden. Pero no te das cuenta. Calimán está solo, luchando contra esos seres de ultratumba. Y Ruth, Ruth está hipnotizada bajo el dominio de ese demonio. Confía en Calimán. Primero se dejará matar que le hagan daño a ella. ¿Matar? Sí. Tal vez a estas horas Calimán y Ruth están muertos. Y nosotros aquí, en este maldito pueblo que está más solitario que un cementerio. Oh, ánimo, señor Preston. Mire, esa es la casa del alcalde. Todo era silencio y obscuridad en la vieja casona del alcalde. El viejo reloj marcaba las 3 de la madrugada. Y de pronto... pesados toques en la puerta rompieron el silencio. Toques que se convertían en ecos en las oscuras habitaciones. De pronto, una sombra apareció en lo alto de la escalera. ¡Voy! ¡Voy, ya voy! El alcalde cerró su bata, tomó entre sus manazas una lámpara y lentamente descendió la escalera. ¡Ya voy! ¡Ya voy, qué diablos! Horas para importunar a la gente. ¡Ya voy! ¡Ya, por fin! ¿Qué diablos pasa? Buenas noches, señor alcalde. ¿Me recuerda? El alcalde iluminó con la lámpara el rostro ansioso del muchacho. Claro. Eres el amigo de Calimán. ¿Y qué demonios te trae a estas horas? Debemos denunciar algo, señor alcalde. Ah, vamos. Te acompaña el joven forastero, ¿eh? Y bien, ¿qué demonios quieren? Señor, Calimán está en peligro de morir. ¿De veras? Sí, señor. Está prisionero en el castillo de Boyer. El conde Bartók va a matarlo como ha matado a tantos otros. Y Rude Tornel va a ser sacrificada brutalmente. ¿Pero de qué diablos hablan? Señor, sabemos que el asesino de Rindy, la fiera que ha consumado muchos crímenes, es el conde Bartók. Y sabemos, estamos ciertos que tiene pactos con Lucifer. Es un vampiro humano. Hemos estado a punto de morir. Y ahora necesitamos su ayuda. Lo siento. No puedo hacer nada. Los páramos de Rindy, el castillo de Boyer, es terreno prohibido para todos. Escuche bien. Usted es la autoridad y debe... No necesito consejos, forastero. Bueno, si eso es todo lo que tenían que decirme, buenas noches. Mire, Vea esta joya. Es la Esmeralda Romanova. La prueba de que el conde Bartó, que es el asesino de... No me interesan tus historias, muchacho. Y tampoco le interesa que Calimán y Ruth de Tornel mueran... No. Mucho les advertí que se alejaran de esas tierras. Ahora es demasiado tarde. Buenas noches. Jordi continuaba colgando grotescamente de la argolla empotrada en el muro. Su garfio de acero lo sostenía y luchaba inútilmente por librarse de aquella posición ridícula. De pronto, una sombra avanzó hacia él. ¡Jordi! ¿Qué haces ahí? Jessica, sorprendida al ver a Jordi colgando grotescamente, quitó la mordaza que le impedía hablar y... ¡Calimán escapó de la tumba! ¡Lo sé! ¡Habla! Es increíble, señora. Calimán se disfrazó con mis ropas. Su cara se convirtió en la mía y su voz era idéntica. Se convirtió en mí mismo y fue a rescatar a la señorita de Tornel. Calimán, maldito seas, Calimán. Jessica cruzó como espíritu los pasadizos oscuros. Llegó ante el conde Bartók y exclamó: Mi señor, mi amo y señor. Calimán ha escapado. ¿Qué dices, Jessica? Se escapó de la tumba y se disfrazó como Jordi para venir a rescatar a Ruth de Tornel. ¿Calimán disfrazado como Jordi? ¡No! Como una sombra, el conde Bartók se deslizó entre los gruesos cortinajes de terciopelo hasta llegar a la alcoba contigua. ¡Jordi! ¡Jordi! No hay nadie. Ese maldito de Calimán se disfrazó como Jordi y se ha llevado a Ruth de Tornel. ¿Por dónde han escapado? Esta alcoba no tiene salidas. ¿Dónde están? Ahí, señor. Mirad. Mirad esa ventana abierta. Por ahí escaparon. Acercaos, señor. Mirad. Ahí van descolgándose por el muro. Calimán y Ruth de Tornel. ¡Detenedlos! Calimán y Ruth de Tornel podrán escapar del castillo. ¿Qué armas diabólicas pondrá en juego el conde Bartók? ¿Qué harán Jim Preston y Solina ante la negativa del alcalde del pueblo? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.